The answer is blowing in the wind. Estás escuchando el canal de K-Punk Rock, yo soy Alf, aquí un 21 de enero del 2026 ya. Y bueno, sí, empezamos con una rola de Bob Dylan, que es la de ¿cuántos caminos tienen que caminar un hombre hasta que pueda ser libre? Una pregunta que se hizo Bob Dylan hace unos 1962, me parece, unos más de 60 años. Gran rola, por cierto, y que está metida dentro del folk, de la música folk norteamericana, que es importante la música folk norteamericana en este sentido. Y bueno, el señor Bob Dylan, como ya todo el mundo sabe, pues nació en 1941, es decir, el 24 de mayo va a cumplir 85 años. Es músico, compositor, cantante, poeta. Y bueno, es de los más importantes dentro del siglo XX, de los músicos más importantes del siglo XX en Estados Unidos. Y a nivel mundial también, porque ha tenido mucha influencia a nivel mundial su música. Además que es premio Nobel de Literatura, que bueno, para lo que vale ya el Nobel, ¿no? Es después del premio Nobel de la paz a esta señora venezolana que se lo va y se lo regala a Trump, ¿no? Qué vergüenza, la neta. Qué vergüenza que lame botas se vio ahí, si fue lame las botas. Es la niña que quiere que le den el de Venezuela como premio. Y bueno, pues Trump acepta el premio, pero pues ya sabemos que ese tipo no tiene amigos. Pero bueno, para lo que vale el premio Nobel, pues es así muy poco. Sobre todo el de la paz. El de literatura tal vez un poco más. Y le dieron el premio Nobel de literatura a Bob Dylan, que además se llama Robert Allen Zimmerman. Zimmerman da rápidamente lugar a que nos demos cuenta que tiene origen alemán, no germánico el nombre. Y probablemente viene de... Ya, sí, es hebreo. O sea, es judío en ese sentido, porque Zimmerman con doble N. Zimmerman es un nombre judío. Que parece que los abuelos de Bob Dylan... Ah, mira, aquí está en Wikipedia. Migraron de Odessa, de Ucrania, a Estados Unidos. Después de los pogromo antisemita en 1905. O sea, siempre ha habido persecución hacia los judíos en Europa. Y bueno, ahora los judíos están haciendo su persecución a los no judíos árabes, que además, como yo menciono antes, esos probablemente son los judíos originales, digamos, los descendientes de los judíos de hace 2000 años, pero olvidan de que las culturas cambian y van ya es dinámico los idiomas. Y bueno, nosotros hablamos en este momento, en este canal se habla en español, que probablemente es un español que nada tiene que ver con el español del siglo XVI, cuando empezó la conquista de México, y poco tiene que ver con el latín del siglo III que se llevó a Hispania, a la península hispánica en ese entonces, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que hay cambios, siempre hay cambios, y bueno, en Israel, regresamos a Israel, al dolor, a Palestina, al dolor de Palestina, pues son gente muy conservadora que su argumentación va desde el conservadurismo a decir que ellos no han cambiado. Y pues no, lo único que cambia y lo único constante es el cambio. Y bueno, regresamos a Bob Dylan. Y Bob Dylan, pues, fue un compositor importante que empezó en la ciudad de Nueva York, según entiendo. Bueno, recuerdo aquí en los 60s. Y quería conocer a Woody Guthrie. Woody Guthrie es un cantante muy importante de folk, que que fue además, es un cantante de folk que además hace, es canción política lo que hace. El folk es un político y tenía en su guitarra, "This guitar killed fascist". Es decir, ¿cuánta falta nos hace una persona hoy día? O más bien, ¿cuánta falta nos hace que más gente sea como Woody Guthrie? Podemos buscar algo de él. Como dicen aquí, han influenciado Woody Guthrie, ha influenciado a Keith Richards, Bob Dylan, a Bruce Springsteen, Tom Morello, por supuesto, que tiene Tom Morello tiene Joe Strummer, que es, pero Tom Morello tiene grandes álbums como solista, que es música con una guitarra como cantautor. Joe Strummer de The Clash, o Jerry García. Sixto Rodríguez es también un personaje muy interesante, ¿no? Que es una persona que hace música y que se desaparece, pero se hace famoso en Sudáfrica, y además no le pagan regalías en Sudáfrica, ¿no? Qué fuerte está eso. Pues bueno, empezamos con con Bob Dylan, un poquito con la idea de empezar a... Me escuché el otro día, estos tiempos están cambiando, y pues sí, son tiempos de cambio, y sin embargo pareciera como que vamos para atrás, ¿no? El fascismo está cada vez más cercano, tocando la puerta. Se le llama fascismo, pero no es lo mismo, ¿no? Hay que tener cuidado con las terminologías, no es nazismo tampoco. Le podemos decir trumpismo para que se entienda. Pero bueno, estamos en unas situaciones graves, que hay represión muy fuerte, hay persecución muy fuerte, hay saqueo muy fuerte, y hay un racismo muy fuerte alrededor del mundo que estamos viendo. Pues todo empezó desde hace más de 20, hace casi 26 años, 27, 25 años ya, y ya un poco antes, pero este descontrol pues empezó todavía cuando se pusieron las condiciones, cuando el señor Bush, hijo, empieza a ver cómo defender, entre comillas, a Estados Unidos de los terroristas. Entonces todo el mundo de repente entra en la categoría terrorismo y empiezan a generar estructuras dentro de Estados Unidos y al nivel mundial donde afectan a la población que menos tiene y se utiliza para reprimir a las poblaciones. Que lo vimos en el 2001. Y bueno, pues vamos con otra rola. Vamos con otra rola de Bob Dylan que tenemos por aquí. Y después le decimos cuál puse. Va pues, está escuchando el canal de K-Punk Rock un 21 de enero del 2026. A thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here paupers and peasants and princes and kings. Hey Woody Guthrie, I wrote you a song. Becoming alone seems to get us. Bueno, pues acabamos de escuchar la rola a Woody, que está escrita por Bob Dylan y está cantada, ahorita les digo por quién está cantada, por Silverstein, que es del álbum Hymns of Freedom, Song of Bob Dylan, Honoring 50 Years of Amnesty. Son canciones que tiene Amnesty International, son tres álbums, me parece, que se hicieron. Los encontré porque hay una rola ahí también de este tipo de álbums de Bob Dylan, pero también hay uno sobre John Lennon, me parece que ahí tenemos unas rolas que cantó Ozzy Osbourne, muy linda, por cierto, que se las recomiendo ampliamente. Y bueno, pues como estábamos diciendo, Bob Dylan está influenciado por Woody Guthrie, al igual que muchas gentes. Woody Guthrie fue además de cantautor, que es que además que fue cantautor de música folk, y fue, pues cantó las historias de la gente común, de los oprimidos, de los nadie, y luchó fuertemente contra el fascismo, ¿no? La canción que se le conoce es This Land Is Your Land. A ver si la encuentro. Si la encuentro se las pongo porque no sé si la tengo yo. Pero habla un poco. También lo utilizan, según recuerdo, en alguna película de Tierra y Libertad también. Pero no sé en cuál. O sea, tengo la sensación que esa ya la he escuchado en alguna película también. Y bueno, él militó durante varios años. Escribió en el Partido Comunista, en un diario para el Partido Comunista, People's Daily World, sobre la problemática de los migrantes en el Medio Oeste, en California. Cosa que, bueno, pues seguimos viviendo hoy en día. Seguimos viviendo hoy en día esas problemáticas, ya que, bueno, mucha gente del 1940, del 39 al 45, 40, 50, hubo una migración muy fuerte porque necesitaban mano de obra a los gringos, porque muchos de los gringos habían ido a la guerra, a la guerra en el Pacífico o en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y llegaron muchos mexicanos a trabajar en Estados Unidos, a California en ese momento también, que son los braceros. Y los braceros, pues tenemos muchos mexicanos que estuvieron ahí. De hecho, mi abuelo forma parte de este grupo de personas que estaban legalmente trabajando en Estados Unidos y porque se necesitaban mano de obra. Y se quedaron, en este caso, mi abuelo se quedó mandando varo para la familia en México. Y bueno, pues vivió 30 y tantos años. Lo duro de ser migrante y de este caso son las separaciones de las familias que se dan por muchos años, y a veces que ni te das cuenta como migrante, ¿no? Yo lo digo por experiencia propia. Uno se vino nomás, dice, ay, me voy 2 años para aprender a estudiar, o la maestría, me regreso, y resulta que se te abren alguna otra oportunidad en un momento dado, y pues te vas quedando, ¿no? Te vas quedando, se te abrió chambas, trabajo, o seguir estudiando, y te vas quedando, y de repente ya estás haciendo vida en el otro lado, donde ya no esperabas, y muchas gente les pasa esto, a los migrantes nos pasa muy seguido esto, sobre todo muchos de los que pensamos que íbamos a regresar, pues no hemos regresado, ¿no? No hemos regresado y siempre nuestro corazón está partido en dos, porque por un lado pues tenemos nuestra vida y nuestra cotidianidad, en este caso del otro lado, lejos del suelo donde has nacido, donde creciste y con la gente que te gusta estar. Eso no quiere decir que no te guste estar con la gente de este lado. Sin embargo, es donde te sientes mucho más cómodo a veces, ¿no? Y sin embargo, pues te quedas del otro lado. Y del otro punto es de que tú te quedas del otro lado también. Pero cuando regresas, de repente hay cosas que ya no que te sacan de onda, ¿no? Por ejemplo, la impuntualidad es algo que a mí me cuesta ya más trabajo. No soy puntual 100%, pero me molesta un poco la impuntualidad de que lleguen una hora tarde la gente, ¿no? Que queden a hora A y llegan a hora B, a la 1 y llegan a las 2, pues dices, oye, pues estoy perdiendo mi tiempo, es lo único valioso que tengo aquí, yo, es el tiempo, no tengo nada más que el tiempo. Eso me quedó claro después de escuchar a Pepe Mujica sobre el tiempo, y me parece bien importante eso, tómenlo claro. Y regresando a Woody, pues Woody militó también durante muchos años en el sindicato Industrial Workers of the World. Miren cómo voy cambiando, voy pasando. Quería hablar de Bob Dylan y acabé de Woody. Y ahorita estoy en The Industrial Workers of the World, que es los trabajadores industriales del mundo, que además son conocidos también como los Bublis. Los Bublis, por cierto, son muy importantes durante la Revolución Mexicana en 1910, porque parte de los Bublis de este sindicato se unieron a la lucha revolucionaria con el Partido Liberal de los Flores Magón en la parte de Baja California, entrando por Baja California, que según recuerdo también Orozco, que era uno de los parte del Partido Liberal, dirigió a los Bublis, o sea, estuvieron parte de su columna en México, ¿no? Y lucharon por la revolución social en México. O sea, tenías la revolución maderista y la revolución social, donde forma parte los Bublis, Orozco, entre unos de ellos, según recuerdo, que después Orozco se le patina el coco y se va para otro lado, pero bueno. Y tienes a los zapatistas en el sur. O sea, tienes varias corrientes. Unos están luchando por la revolución social y los otros están por la revolución burguesa en México, ¿no? Y este sindicato es un sindicato, pues, que se creó, se funda en 1905 y tiene como origen son los países de Estados Unidos. Pero también está presente aquí en Alemania, en Austria, en Suiza, Bélgica, Grecia, Islandia, Lituania, Canadá, Australia, Irlanda y el Reino Unido. Y tuvo presencia en México, en Chile y en Japón. Aquí hay un cuadrito, dice, la historia escondida de Industrial Workers of the World en mexicano. Mira, aquí hay una parte, un artículo sobre esto. Y miren qué curioso, cómo va uno llegando acá. Y bueno, pues la historia dice que entran, se proclama en Baja California, en 1911 se proclama la columna de Tijuana, hay que checar esto, ¿no? Y también forman parte de la huelga general de Tampico. Y según recuerdo, y Paco Ignacio Taibo trabaja eso bastante, y tiene varias novelas que también mencionan esto, pues tienes, ¿cómo se llama? El sindicato anarcosindicalista en México, que era relativamente fuerte, después de la Revolución Mexicana, en la CGT. Que es un sindicato anarcosindicalista, que además mencionan que la bandera rojinegra, alguna vez me contaron una historia, que esa historia viene porque cuando viajó Durruti por Latinoamérica, en el México, los colores de la huelga son el rojo y el negro, y él lo asoció directamente con el anarcosindicalismo, que es la lucha, es el arma de lucha de la clase trabajadora. Hoy en día pues está todo legalizado, cuando puedes hacer huelga, cómo puedes hacer huelga, y sin embargo muchas veces los trabajadores se salen y hacen huelga y lo que llaman huelgas salvajes, wild strikes, sobre todo en Estados Unidos se dan ese tipo de huelgas, donde el sindicato deja de controlar la huelga y los trabajadores se van a huelga. Y eso tiene mucha fuerza porque el nivel de es ilegal, entonces el patrón puede pedir que entre la policía y que rompa la huelga, pero sin embargo tiene una fuerza mucho más allá porque es la base que se está dislocando de la cabeza, ¿no? Del sindicato, de los que están negociando normalmente, que muchas veces los negociadores pues son a veces velan más por sus intereses que por los intereses de los trabajadores. Y bueno, ya ven cómo fui de Bob Dylan, pasé por Woody Guthrie al Industrial Worker of the World, al sindicato de trabajadores industriales del mundo y a la historia escondida de este sindicato en México. Pero lo que es interesante acá y es lo que mencioné la vez pasada, que menciona Chomsky, que además es miembro de trabajadores industriales del mundo, menciona que lo necesario y lo que tenemos que hacer es hacer que los sindicatos sean no solo internacionales, sino que tengan una fuerza real internacional para poder tener la fuerza para defender a los trabajadores, que es algo que está mencionando. Y ahora vamos de regreso con Woody. Pues Woody trabajó y hizo muchas canciones, hacía muchas canciones, y fue de gran influencia a muchos músicos, como ya lo vimos. Hay una película que está saliendo que habla de Bob Dylan, donde es un poco los inicios de Bob Dylan en la película. Por supuesto es una película, no quiere decir que sea la realidad, pero esa está muy, me parece bien hecha. Te presentan a Bob Dylan de joven y también él menciona que lo que le atrae dentro de la película, y me parece justo, es le atrae el rock. Sin embargo, el rock en ese momento, lo que es el rock, era muy apolítico, no tenía fuerza y a él le interesaba la parte política. Y entonces, la música donde él podía poner textos políticos eran en el Cosama, eran en ámbito del folk, porque pues folk estaba muy influenciado por Woody Guthrie, entre otros músicos, que también uno de ellos fue el que un amigo de Woody Guthrie es importante. Es importante uno de esos músicos que es amigo suyo, ahorita no recuerdo el nombre, pero que lo apoya toda la vida a Woody y apoya la música folk. Y Bob Dylan, pues de repente se le patina, según dicen, todo mundo, y en un festival folk empieza a tocar la guitarra eléctrica y empieza a tocar rock. Porque notó que en un momento dado ya había la posibilidad de hacer rock con textos políticos, con textos con sentido, no solo de amor o de diversión o de fiesta. Déjamelo como quieran, a mí me parece, por ejemplo, en el caso de México y de Latinoamérica, que el rock siempre ha estado en algún punto muy contestatario. En su momento fue una música muy contestataria, en el sentido de que era perseguido por las autoridades por el miedo que éste daba a las autoridades. Vamos a buscar la rola de This Land Is Your Land de Woody, y si la consigo se las pongo, ¿vale? Está escuchando el canal de Que Punk Rock. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling in the wheat fields waving and the dust clouds rolling. Voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling, and the voice coming chanting, and the fog was lifting, this land was made for you and me. Pues bueno, ya escuchamos la canción de This Land Is Your Land, This Is My Land, y bueno, y como digo, estamos... Y fue muy influenciado, influenció mucho a mucho del rock. Y esa parte contestataria del rock es político, todo lo que hace uno es político. Y me parece que es más claro en Latinoamérica que en estos países nórdicos, el norte global, donde no quedó tan claro ese tipo de cosas porque no implicaba un enfrentamiento con lo que eran las autoridades en su momento, o con las buenas costumbres. Sí, hubo un confrontamiento, pero no fue tan fuerte en esto. O sea, fue como de repente fue aceptado y fue domesticado porque además fue un producto, se convirtió en un producto de venta, ¿no? Que son lo que después vinieron con las disqueras y demás. Que hay un que ya lo había mencionado también en otro programa, que hay una parte muy importante dentro de las disqueras, cómo empezó a funcionar las disqueras, la grabación, y cuando se empiezan a hacer grabaciones, que eso fue por los años 30, se empiezan a hacer grabaciones, todo el mundo grababa y podía grabar su disco, y había espacios de grabación que eran como radios, y eran con micrófonos muy, muy sencillos, que no tenían muy buena calidad. Pero se hacían grabaciones en lugares así como lo que en un cuarto donde estoy yo, y con un tipo, y se ponía un disco y se grababa, ¿no? Y después se hacían en masa, cierto tipo de acetatos que se hacen en ese entonces, que es viniles, que dentro de ese trabajo, pues es importante las radiodifusoras en Estados Unidos, que tienes muchas radiodifusoras alrededor de Estados Unidos, que se está difundiendo música por todos lados, y después eso se genera en todos los otros lugares del mundo donde empiezan a llegar radiodifusoras. Las radiodifusoras son un medio de comunicación muy importante para transmitir ideas, y el chiste me parece que de las radiodifusoras y de, por ejemplo, estos canales, podcasts, es no solo transmitir las ideas, me gustaría, esto es una, que hubiera una comunicación, que hubiera del otro lado llegara comunicación, y a partir de esto, pues no empiezan a difundirse toda la música y empiezan a ver ciertos, ¿cómo le llaman? Pues diferentes corrientes de música, ¿no? Diferentes corrientes de música porque están grabando música de todos lados y de repente hay una música que gusta más y que gusta menos y que se empieza a hacer famosa por las radiodifusoras que le están pasando constantemente, ¿no? Esta música. Que por cierto, aquí de este lado del charco las radiodifusoras son nefastas, así nefastas, porque no están proponiendo nada. Uno pone la radio aquí en este país, en Alemania. Y cuando pones la radio, parece que estás escuchando la misma música que escuchaste hace 20 años. Y es la misma música de hace 20 años que también tocaban hace otros 20 años atrás. O sea, estás en los años 80, 70, 80, 90, si te va bien. Y se quedaron ahí varados con música que, pues, de repente te sorprende que se sigan tocando. Y parece que nada más tienen las cinco canciones, porque además repiten las mismas canciones cada día. Habiendo miles de miles de miles de canciones, que es impresionante lo que se puede hacer en música con los ritmos, con las diferentes notas. Y aún así, hoy en día está muy increíble que hay canciones que están haciendo covers o que están utilizando de pista la canción de abajo o que están haciendo una canción nueva, pero que tienen, por ejemplo, Bella Ciao, pero están cantando otra cosa, aunque sea el mismo ritmo y lo mismo, y la venden como si fuera nueva, ¿no? Está bien, o sea, cada quien, eso es parte, pero el chiste es como que, pues, la creación musical, la combinación es para generar música, porque no tienes límite de tiempo, tienes millones de posibilidades, de combinaciones posibles para hacer músicas, ritmos y cambiar y poner letras, ¿no? Pues bueno, entonces, como digo, estaba escuchando yo, todo esto empezó porque estaba escuchando una canción de Bob Dylan que se llama Tiempos de Cambio. Y los tiempos de cambio, pues me quedé pensando que fueron los años 60 con el movimiento en Estados Unidos, pero también en todo el mundo sucedieron ahí los movimientos, movimientos sociales, revueltas sociales, movimientos sociales muy importantes, donde hoy en día han tenido mucho. Hay cosas que hoy en día no te preguntas, ¿no? Por ejemplo, que una mujer pueda abrir una cuenta bancaria en Alemania, por ejemplo, eso tenía que pedirle permiso a su padre en su momento, aún siendo mayor de edad, o a su esposo, para poder abrir una cuenta bancaria, todavía en los años 70, me parece. Una mujer no podía decidir ser maestra y ser madre, por ejemplo, hasta los años 50, ¿no? 55, algo así, porque todas las mujeres que iban a ser maestras de alguna, de primaria, secundaria, preparatoria, y bueno, preparatoria ya ni siquiera había muchas mujeres, pero si ibas a ser ahí, tenías que ser. No estaba permitido por ley en Alemania Federal estar casada y tener hijos. Tenías que ser lo que llaman señorita, por eso le llaman Fräulein. Y si se acuerdan de Heidi, de la historia de Heidi, estaba Fräulein, no me acuerdo cómo se llamaba la señora Gottenmeier, no importa. Es Fräulein porque no está casada para ser una institutriz para ser maestra, no se le permite estar casada o tener hijos. Entonces, hay cosas, y todo esto se dan con estas revueltas en los años 60, donde se empieza a, la juventud en su momento, de esa juventud entonces, se empieza a cuestionar, a hacer preguntas. En Alemania es hacer preguntas a los adultos, ¿y tú qué hiciste durante la guerra? Que no pasó, no había pasado hace muchos años, había pasado hace 15 años, le empiezan a preguntar a sus padres en los años, ¿y tú qué fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué participaste en el nazismo? ¿Cómo participaste? El silencio era brutal porque mucho de este país también se construyó después de eso, como no había gente especializada que no fuera parte del sistema en su momento, muchos empezaron a lo que le llaman la desnazificación de gente, para volver a poner a gente que participó en estos gobiernos, en este institutos nazis, en estas instituciones nazis que generaron aquí en este país. Y entonces tienes jueces, tienes científicos que participaron y que fueron partícipes y que después de un tiempo, siguieron activos, ¿no? Pero entonces se generó un silencio de lo que pasó, se generó un silencio de las atrocidades cometidas por el régimen que estuvo aquí, que además, si lo piensa uno un poco más, y lo dijo Chomsky también, pues no cambió nada, porque también muchos de los científicos o muchas de las perspectivas, Estados Unidos estaba viendo hacia dónde jalar en su momento, y pues muchos de los gringos en ese momento apoyaban a los fascistas y estaban de acuerdo con los fascistas y estaban de acuerdo con los nazis. Problemático fue que de repente se cruzaron con sus intereses en Filipinas los japoneses y en el Pacífico. Entonces entraron ellos al conflicto y bueno, y lo que sigue pues es historia y es lo que estamos viviendo ahora, que estamos viendo una decadencia de este imperio, porque son imperialistas. Estamos viendo una decadencia y estamos viviendo un reajuste o una persecución de lo que podremos llamar un tipo de fascismo, un tipo de persecuciones hacia los migrantes que podemos equipararlas a las persecuciones a los judíos, porque además los regresan, los encierran, los regresan y les quitan sus bienes. Tal vez no tengan mucho, pero les quitan sus bienes, lo poquito que tienen se los quitan y se los quitan y pues, se los roban simplemente, o se pierden y lo venden, y lo queman. Y ellos no tienen ningún derecho a regresar, no tienen derecho a reclamar nada, porque según el Estado en los Estados Unidos los considera ilegales, los considera no seres humanos. Y bueno, pues estamos viendo ese regreso y por eso de repente me quedé con esta canción de Bob Dylan que estoy escuchando, que se llama Los tiempos están cambiando. Y ahorita pareciera que están cambiando para peor. Pero probablemente yo sigo insistiendo y soy tal vez muy positivo, es de que vamos muy bien y la oligarquía y los ricos, la gente que tiene el poder, se dio cuenta que vamos bien, pese a todos los golpes que hemos tenido, la banda libertaria, la banda de izquierdas, todos esos golpes, a pesar de eso, vamos bien porque hemos logrado muchas cosas que antes no se consideraban normales, que ahora lo planteas y es considerado normal. Por ejemplo, que hombres y mujeres estén en un mismo salón de clases, que una mujer pueda decidir qué hacer, irse a vivir sola después de los 18 años, abrir una cuenta de banco, manejar un carro, ¿no? Hasta hace poco en Alemania también para sacar la licencia la mujer le tenía que pedir permiso al hombre. Eso es relativamente poco, no es muy poco, pero todavía en los años 60 parece, al principio de los 60 tenían que pedirle permiso al hombre para poder manejar un carro y hacer la licencia. Y para tener un departamento, todavía hasta los años 70, me parece, nos contaba una amiga que ella tuvo que pedir permiso para salirse de su casa y para que le arrendaran un departamento, para que pudiera rentar un departamento, tuvo que traerle una carta de permiso de su padre, porque ella todavía era soltera, o de su madre. O sea, son libertades que ahora tenemos. Otra libertad que es increíble, que antes no se podía dar, es que una pareja viviera juntos, o sea, se daba, pero era mal visto socialmente porque que no estuvieran casados ante la iglesia o ante el Estado. Y eso ya cambió. Ahora, hay muchas veces que se van a vivir las personas en este lado del charco, sobre todo porque hay la forma, o ahorita cada vez hay menos recursos, cada vez es más difícil, pero se van a vivir juntos las parejas antes de casarse, antes de llevar a cabo el matrimonio ante el Estado. Y eso antes era impensable, ¿no? Era pecado, ni siquiera pecado, o sea, era mal visto socialmente y ahora ya no. Y esas son cosas que van cambiando y van evolucionando y que nos parecen sencillas y que de repente te das cuenta que van cambiando y no te das cuenta que hemos avanzado en muchas cosas. Se han avanzado en muchas cosas, en leyes laborales también se han avanzado brutalmente y se nota que las quieren echar para atrás, como por ejemplo este Friedrich Merz, pues insiste ahora de que haya 4 horas más de trabajo, que se trabaje también los sábados, que se trabajen más horas, que trabajen la gente más tiempo, ¿no? Que él tenga 70 años y haya tenido una vida linda toda su vida y que ahorita está trabajando, pues le pongo comillas porque quién sabe si es eso. Pues está, bueno, pues él lo quiere, ¿no? Pero no es lo mismo trabajar ahí que estar trabajando en la calle haciendo poniendo el asfalto con los gases que salen ahí y que es trabajo pesado, ¿no? No es lo mismo que hasta los 67 años estés ahí. Y por otro lado, pues traen la onda también del racismo muy intrínseca. Vamos con otra rola, vamos a buscar otra de Bob Dylan. Bueno, ¿saben qué? Les voy a poner esta rola que está bien linda, que es la de... por lo que empezó este programa con esto, este tema. Y vamos pues. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, so you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. 1, 2, 3! Come writers, critics, publicize with your pen, and keep your eyes wide, the change won't come again. Don't speak too soon, for the wheels don't spin, and there's no telling who that is naming. For the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Come stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. It is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing. Say the times they are a-changing. Yeah, the times. Bueno, acabamos de escuchar la canción de Los tiempos están cambiando con Flow y Molly, creo que se llama la banda, una banda gringa. Y pues como digo, es una canción muy linda que se da en este contexto. A ver si consigo la traducción. Déjame busco. Miren, aquí. Sí, ya la encontré. Pues la traducción dice esto, dice: venid madres y padres de toda la tierra. Ah, no, ese es el estribillo, espérenme un tantito. Venid padres y padres de toda la tierra, no criticar lo que no pueden entender. Vuestros hijos e hijas están más allá de vuestro mandato, vuestro viejo camino envejece rápidamente. Por favor, sal de nuevo al camino si no pueden echar una mano, porque los tiempos están cambiando. Venid escritores y críticos que profetizan con sus plumas y mantengan sus ojos bien abiertos, la oportunidad no vendrá otra vez. No hablen demasiado pronto porque la rueda todavía está girando. No hay quien diga que va a ser nombrado, porque el que ahora pierde más tarde ganará, porque los tiempos están cambiando. Venir senadores, congresistas, por favor, presten atención al llamado. No se queden en la puerta, no obstruyan el vestíbulo, porque al que hiere será el que le llegue su hora. No, hay una batalla afuera, está rugiendo. Pronto sacudirán vuestras ventanas, harán temblar vuestros muros, porque los tiempos están cambiando. Padres y madres de toda la tierra, no critiquen lo que no pueden entender. Sus hijos están más allá de su mando. El camino viejo envejece demasiado rápido. Por favor, sal de nuevo al camino si no pueden echar una mano. Del camino si no pueden echar una mano, porque los tiempos están cambiando. La línea se ha trazado, la maldición se ha lanzado. El más lento ahora luego será el más rápido. Como el presente ahora luego será el pasado. El orden está decayendo rápidamente y el primero ahora luego será el último, porque los tiempos están cambiando. Esta canción la están utilizando también porque es un himno atemporal, porque siempre se puede estar cantando esta cosa. Sin embargo, hay críticas fuertes que se dieron a esta canción, como pueden ver. Porque de repente los que ya son viejos, o sea, Bob Dylan tiene 85 años, va a cumplir 85 años. Pues ya de joven, esto lo escribió de joven, y menciona, y ya eso sería para sus nietos esta canción. Entonces se tiene que hacer un lado en su momento, tal vez, si no puede echar una mano. Esa es una de las críticas principales que se dan, ¿no? Pues bueno, la dejamos aquí, este canal, lo dejamos esta rola con esto, que fue como que la amalgama del programa de hoy, porque me dediqué a hacer este programa con la excusa de ver esta canción de Bob Dylan. Y pues bueno, pues vamos ahí, ¿no? Vamos ahí, escúchenlo. Fuimos con Woody, Industrial Workers of the World, llegamos a Chomsky, historia de Industrial Workers of the World, del sindicato en México, un poquito, que sería interesante leernos ese artículo de la historia en México de los... Pero como digo, ellos participaron, estos sindicalistas participan en la revolución con Orozco al mando en Baja California, con el Partido Liberal de los Flores Magón, cosa que son parte de la fundación, son los hermanos Flores Magón. Y increíble, ¿no? Tenemos varias ligas ahí y varios trabajos que hacer. Vale, pues lo voy dejando acá. Este fue el programa de Qué Punk Rock, en un mundo que está cambiando, pero que tenemos que cambiar hacia... Tenemos que volver a agarrar el rumbo nosotros y tenemos que entendernos como los nadies, como la lucha y la organización de los nadies ante la opresión. Vale, pues escuchaste el canal de Qué Punk Rock un 21 de enero del 2026. Yo soy Alf. Y ahí nos vemos o nos escuchamos. Escriban también de vez en cuando, uno no se siente tan solo. Un saludo a la gente de la Ciudad Monstruo y a toda la banda que por ahí pueda escucharnos. Vale, pues. Me voy con una versión que me gusta, que es bastante celta. Es un poquito como la pasada, pero con la voz femenina. Y eso me gusta mucho. No recuerdo de quién es, después se la pongo ahí. Vale, pues, escuchaste el canal de Qué Punk Rock. Thank you. Now later.